aquel amor que terminó. Tú sabes bien que aquel amor fue lo mejor entre los dos. Ahora tú irás como iré yo, sin olvidar, ey, aquel amor. Sabes bien que aquel amor fue lo mejor entre los dos. Ahora tú dirás cómo iré yo sin olvidar, ey, aquel amor. Ay, amor, ¿dónde estás que me siento tan solo? Tal vez reír, tal vez llorar al recordar aquel amor. Y claro está, el por demás de aquel amor, ey, volver a hablar. Tal vez reír, tal vez llorar, al recordar